que te tenía con las ganas de unos cuantos besos por la madrugada. Hoy va a ser el día de rendir cuentas aquí en la cama. ¿Cuánto es lo que debo? Quiero cuentas claras. No creas que tendrás todo lo que tú quieras, pero una mujer como yo paga sus deudas. El cuerpo y alma entregaré, mis sentimientos, porque sé que tú me amas. Por eso es que ganas. El cuerpo y alma te tendré, porque soy la reina de tu piel. Hasta que amanezca soltaré las riendas y ya verás lo que nos espera. No creas que tendrás todo lo que tú quieras, pero una mujer como yo paga sus deudas. El cuerpo y alma entregaré, mis sentimientos, porque sé que tú me amas. Por eso es que ganas. El cuerpo y alma te tendré, porque soy la reina de tu piel. Hasta que amanezca soltaré las riendas. El cuerpo y alma entregaré, mis sentimientos, porque sé que tú me amas. Por eso es que ganas. El cuerpo y alma te tendré, porque soy la reina de tu piel. Hasta que amanezca soltaré las riendas y ya verás lo que nos espera. Que nos espera. Porque el horno de la estufa para nosotros es una alacena más. Tenemos la mejor nación. ¡Viva México! El sol ya estaba cayendo. Se hace está controlado. Somos los autores intelectuales. 4 países, más de 50 estaciones y millones de oídos nos dan el liderazgo absoluto. Coordenadas: Venustiano Carranza, número 9325, Guiona, Zona Industrial, Saltillo, Coahuila. X, H, S, H, T, 25,000 watts de supremacía. Aquí no más. La mejor FM, 102.5. Concepto de MBS Radio. Estás, estás con Polo Mix, la mera vena de la música. Porque tenemos los mejores medicamentos para todo. ¿Te asustaste, verdad? Ten, cómete esta tortillita fría. Tenemos la mejor nación. ¡Viva México! Salud, turismo, cultura, deporte, educación. Eso y más es lo que somos. ¿Y quiénes somos? Ya oíste. El programa del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Hola, hola, Istelovers, ¿cómo están? Espero que muy bien. Estamos en un nuevo episodio de Ya Oíste, donde conectamos ciencia, salud, tecnología en un solo lugar. Yo soy Génesis Sainez, su locutora del día de hoy, y hoy hablaremos de una de las ramas más fascinantes y menos conocidas de la medicina moderna. Imagina que necesitas tratar un tumor, pero en lugar de una cirugía abierta, un médico guía una aguja hasta el lugar exacto a través de las imágenes en tiempo real, sin cortes grandes, sin hospitalizaciones largas. Esto es radiología intervencionista y para ello tenemos un invitado que nos va a llevar al corazón mismo del quirófano sin necesidad de bisturí. Nos acompaña el doctor Oscar García Córdoba, especialista en radiología intervencionista y terapia endovascular. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Comentando antes de empezar este podcast, nos estaba comentando, doctor, que en el mismo ámbito de la especialidad de médicos tampoco conocen mucho de este tema, pero para eso necesitamos saber exactamente qué es en palabras simples. ¿Cómo nos podría ayudar en eso, doctor? Bueno, vamos a empezar desde el principio. Uno estudia la carrera de medicina, depende de la escuela, son entre 6 y 7 años. Posterior a esto hacemos una especialidad en radiología e imagen, o actualmente se llama imagenología, diagnóstica y terapéutica. Y posterior a esto hacemos una subespecialidad de 1 o 2 años que se llama radiología intervencionista y terapia endovascular. Nosotros, a final de cuentas, somos médicos radiólogos que nos basamos en cualquier método de imagen, ultrasonido, tomografía, resonancia magnética y salas de hemodinamia para poder realizar nuestros procedimientos, que son, como bien mencionaste, de mínima invasión y tiene muchos beneficios para nuestros pacientes. ¡Uy! Eso es impresionante, porque creo que a todos nos gustaría entrar en un proceso en donde no te tienen que intervenir tanto, que no sea tan agresivo, y es aquí donde entra justo la radiología. ¿Pero cómo funciona? Este tipo de procedimientos o de intervenciones se pueden realizar en procedimientos benignos o patologías benignas y patologías malignas, o sea, cáncer. Ok. Entonces, normalmente a nosotros nos refieren a los pacientes las demás especialidades como cirugía, ginecología, medicina interna y todas las especialidades habidas en este ámbito. Y nosotros captamos al paciente y lo que hacemos es revisar estudios de imagen, porque siempre necesitamos cualquier estudio de imagen, tanto ultrasonido, resonancia, tomografía. ¿Van de la mano todo? Todo va de la mano. Ok. Hay que valorarlos previo al procedimiento y obviamente tiene que tener ciertas características el paciente, aunque nosotros podemos operar o hacer algún procedimiento en pacientes un poquito más delicados, más graves, que no están en condiciones para operarse o que no desean operarse. Casos específicos: embolización de miomatosis uterina para que no la superan, toma de biopsias de riñón, de pulmón, hígado, páncreas, de cualquier parte del cuerpo podemos tomar cualquier tipo de biopsia, y algunos otros procedimientos terapéuticos, como es el caso de cáncer. Puede ser una opción antes de que los operen o puede ser una opción sin que los operen. Entonces puede ser prequirúrgico o terapéutico y nosotros podemos tratar algunos tipos de cáncer. ¿Qué tan chiquito es el procedimiento? Son procedimientos algunos de consultorio, como toma de biopsias de algún ganglio o tiroides, por ejemplo, que son muy frecuentes. y tan chiquitas como que podemos hacer el procedimiento a veces en la cama del paciente sin necesidad de un quirófano. La mayoría de las veces se emplea anestesiólogo para que el paciente esté más tranquilo y todo este tipo de situaciones, pero como tal no necesitamos un quirófano, puede ser una sala de recuperación donde tomamos los medios necesarios e incluso hay procedimientos que se pueden hacer con anestesia local, con un piquetito ahí en la piel, y como utilizamos unas agujas muy delgaditas por donde accesamos, no necesitamos grandes incisiones, como dicen. Que antes decían que grandes incisiones, grandes cirujanos, pero yo creo que eso ya está cambiando, porque de una cirugía de una incisión, una abertura de 7 centímetros, nosotros pasamos a una punción de 3 milímetros de la herida y ni siquiera necesitamos suturar al paciente. ¿Y cuánto tiempo llevaría como la recuperación? Porque también leyendo es más rápido, ¿no? Claro. Una cirugía abierta, más o menos promedio, la incapacidad de los pacientes llega hasta 21 días, por ejemplo, ¿no? Wow. Y nosotros, el paciente se le hace el procedimiento y se puede ir ese mismo día a su casa con una recuperación en casa por 7 días, que le sugerimos reposo relativo nada más. No necesita estar cargando cosas pesadas ni hacer ningún esfuerzo físico intenso, pero nada más son 7 días. No es como estar en cama con analgésicos, tomar medicamentos de ese tipo. A veces ni siquiera se requiere de antibióticos porque las incisiones de verdad son 3 milímetros, o sea, es nada. Eso es lo que me impresiona, o sea, miren, hasta que puedan quedar sin cicatrices, puedes lucir cuando vayas a la playa, claro. Acá bien tu traje de baño. Ah, no, la verdad creo que a muchos nos serviría mucho saber esto, porque a veces por el miedo de no querer hacer la intervención, no se atienden, ¿no? Exacto. O sea, dejan pasar el tiempo porque no quieren la cirugía, no tienen tiempo, tienen otras actividades, tienen hijos, y eso va retrasando a veces el tratamiento médico de los pacientes. ¿Y en qué momentos se puede considerar que la radiología intervencionista puede ser como algo grave para la salud del paciente? ¿O hay casos así? Graves, pacientes, por ejemplo, con sangrado de tubo digestivo, que están sangrando ya sea a través de, están vomitando sangre o hacen del baño con sangre. En esos casos son casos súper, súper complicados que no los pueden meter a quirófano, y entonces nosotros podemos entrar a través de las arterias y tapar el sitio donde está sangrando. Wow. Entonces el paciente pues ya requiere un manejo menos invasivo. Muchas veces somos resolutivos en ese sentido, pero si no, por lo menos controlamos el sangrado y posterior a esto el paciente puede entrar a quirófano o alguna cirugía. ¿Ven un poquito antes de la cirugía, por así decirlo? Sí, exacto. Sí, por ejemplo, pacientes con cáncer en colon, que están sangrando, que están inestables, que los niveles de hemoglobina están bajos, o sea, tienen anemia. Entonces nosotros entramos, tapamos, los recuperan en cuanto a hemoglobina y las condiciones generales, y ya posterior a esto pueden entrar a quirófano. ¡Qué impresionante! O sea, tan chiquito eso, o sea, que llegan, ¡wow! Es una punción en la ingle, en la arteria femoral. Ponemos ahí un introductor vascular, y a través de ese introductor vascular nosotros llegamos con algunos catéteres muy pequeñitos hasta el sitio donde está sangrando o donde está el tumor, y nosotros lo tapamos la arteria o arterias que estén nutriendo esa lesión. ¡Qué tecnología! O sea, creo que hasta parece como de película esto, porque no me hubiera imaginado qué tan chiquito podría ser como todo esto. Y también entrando a ese tema de cómo funciona, me gustaría también que platiquemos un poquito de cómo es el equipo, o sea, quiénes integran este equipo de radiología intervencionista. Normalmente lo integramos un médico radiólogo intervencionista y por lo regular son uno o dos ayudantes. También lo ideal es que sean radiólogos intervencionistas, pero a veces entran radiólogos generales. En el caso específico del ISSSTE, pues tenemos el curso de alta especialidad en radiología intervencionista. Entonces entran los fellows o los residentes de alta especialidad y pues nos apoyan en ese sentido. Después necesitamos un equipo de enfermería. Lo ideal es que siempre sea experto en hemodinamia para este tipo de procedimientos. Y pues obviamente tenemos al patólogo, tenemos al personal administrativo y todos los demás. Un técnico radiólogo que es el que nos va a ayudar, ya sea estudio de tomografía, resonancia magnética, fluoroscopía o sala de hemodinamia. Entonces, okay, Estas personas son las básicas o las mínimas que debe contar un servicio de radiología intervencionista. Easter Lovers, no tengan miedo, no tengan pena. Para eso estamos ahorita en este podcast, para aclarar a lo mejor la mayoría de sus dudas, y las que no, con mucho gusto se las pueden preguntar a su médico especialista. Pues bueno, sin más por el momento, pues le agradezco, doctor, que nos Muchísimas haya acompañado. Gracias por la invitación. Fue un tema wow. O sea, nos vamos otra vez con gran conocimiento. Muchas gracias. Esperamos tenerlo pronto por aquí. Y pues gracias por acompañarnos, Easter Lovers, en este episodio lleno de innovación, de mucha ciencia. Hoy aprendimos mucho. Comparte este episodio con tus amigos, con tu crush para romper el hielo, o con familiares para poder seguir conociendo más. Es un paso hacia una nueva oportunidad. Nos escuchamos en el próximo episodio de Ya Oíste. ¡Hasta pronto! Cultura, deporte, educación. Eso y más es lo que somos. ¿Y quiénes somos? Ya oíste. Porque siempre creemos en nuestra selección y siempre pasa lo mismo. No llores, Gonzalo. Te están viendo tus hijos. Tenemos la mejor nación. ¡Viva México! Yeah. tu mamá. Aquí solo importa nuestro amor. Te quiero. Amor prohibido, murmuran por las calles, porque somos de distintas sociedades. Amor prohibido, nos dice todo el mundo. El dinero no importa en ti y en mí, ni en el corazón. Que el dinero, porque si es amor. Y cuando al fin estemos juntos los dos, ¿qué importa qué dirá también la sociedad? Aquí solo importa nuestro amor. Te quiero. Amor prohibido, murmuran por las calles, porque somos de distintas sociedades. Cuanto antes, si te preguntan de nuestro estado civil, no te dé pena, diles que somos amantes. Entre nosotros no hay firmado ni un papel, y sin mandarles a ninguno invitación, y sin testigos ni jurar ante ni un juez, y sin ni un cura que bendiga nuestra unión. Y aunque nos digan que lo nuestro no es correcto y que nosotros nos tenemos que olvidar, que me lo diga el que acepte que es perfecto, que perdone si no acepto, pero traes la realidad. Si te preguntan, diles tú con altivez que no te ofrezco ni dinero ni diamantes, que entre nosotros no ha existido el interés, que simplemente somos dos buenos amantes. Y aunque nos digan que lo nuestro es un pecado, que en el infierno lo tenemos que pagar, si Dios bien sabe lo que nos hemos querido, y si Él lo ha permitido, ¿por qué me ha de castigar? Y aunque nos digan que con esto hacemos mal, yo no lo ignoro, yo ya lo sabía desde antes. Que me lo digan los que no han sabido amar, que alce la mano el que no tenga un amante.